buenas noches a toda la gente que está en la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante, siendo hoy jueves, ¿qué jueves es hoy? ¿27 o no? 26. Ah, claro, aquí tengo el calendario. 26 de septiembre, ya se está yendo septiembre, como dicen algunos por ahí. ¿Sí o no? Buena bola, estamos comenzando un nuevo capítulo. Bueno, la semana pasada no tuvimos radio porque estábamos con fecha libre, por así decirlo, ¿sí o no? Entonces ahí no tuvimos programa, pero estamos volviendo ahora con toda la energía y con un invitado especial hoy día, pero los vamos a tener en la rama hasta que volvamos de vuelta, ¿no es cierto? Sí. Compadre Bene, ¿cómo se puede comunicar la gente con nosotros hoy día aquí en el programa? La gente nos puede llamar al 2564-3848, ahí puede participar y le pedimos ahí que llame y le haga preguntas a nuestro invitado, ¿ya? Yo creo que la conversación va a estar bien buena, va a haber música, contingencia. Y también nos pueden escribir en el muro de Raíces Poblacionales. Claro. Que ahí está nuestro DJ, les pueden mandar saludos, alguna pregunta al invitado. O también nos pueden escuchar en www.experimental.cl, que es la señal online, que nos pueden escuchar en todo el mundo. Around the world. Around the world. ¿Compare Memo? Saludo a toda la gente. Bacán estar de vuelta aquí después de estas como vacaciones, mini vacaciones de 18. Como decían los cabros, un invitado de lujo ahí nuevamente con música en vivo para que la gente ponga oreja. Si lo quiere grabar, lo grabe. Así que nos damos inicio a otro programa de Raíces Poblacionales de la esquina de Lumalante, ¿no? Claro, y como en la tónica de todos los programas, vamos a comenzar dando el puntapié inicial a este programa con un temita ahí, cortesía de nuestro compadre J. Locuaz, que está en los controles. Y de ahí de vuelta ya le contamos con quién estamos, con qué invitados estamos, y damos comienzo al programa. Así que eso sería, cabros y cabras. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. Aquí comienza. Ajá. Buena onda. Buena onda, perro. Yeah. Cambiar el paradigma, olvidarme de consigna y clichés de mierda hechiza. De nuevo me manché y eso me robó una sonrisa. La muerte y el dolor cuando llega no avisa. Por suerte que el amor no se paga con visa. La carta en la mesa, el corazón le pregunta a la cabeza que por qué no hay más certeza. Con razón se intoxican en cerveza, hipocondriaco, en busca de su fármaco, farmacia o narco. La vagina por la que viniste al mundo. No imagina lo cochino y vagabundo que te hiciste en el segundo después de ese no rotundo. Los fans de Satán están dispuestos a matar al ridículo rapero que anda con disfraz. Fenómeno menos masivo. Si volvemos a vernos en el averno, nos fumaremos un perno explosivo. El cuaderno está vivo, el cerebro celebra la forma que tenemos de matarte la culebra. Si el rap es una selva, vos soy un mosquito, me desquito con un grito, luego cometo el delito con el estilo maldito de la cripta. La ratonera invicta, la puta drogadicta, bailando con un freestyle del sucio Robert. Prefiero esta basura que tu banda de cover. Game over. Shit happens, shit happens, shit happens. No, no, no, no, no. Shit happens, shit happens, shit happens. Todo el tema ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, el ahí, enérgico. El enérgico. Buenazo, temazo. Ahí, nuestro DJ temazo. Nos sorprendió con un temita como siempre, así que el Matías nos va a explicar bien ahí cuál es el grupo que tocamos y el tema, porque yo me enredo a veces con los nombres. El tema que sonó recién lleva por título Shit Happens y es un tema que pertenece al disco Asfixia de Rob Paranoid, que estuvimos mostrando aquí hace un tiempo, el primer disco como solista que saca Rob Paranoid, y eso. Lo vino a presentar acá, ese disco. ¿Presentar acá? ¿El año pasado o no? Sí, ¿fue el año pasado o este año? No, fue este año o no. Este año o el año pasado. Este año fue. Lo vino a presentar ahí, estuvimos conversando sobre las temáticas que había detrás. Buen disco ese, buenazo. Sí, así que para la gente que no lo ha escuchado, súper recomendable para que lo busquen. ¿Lo pueden por ahí bajar libremente, no? Sí, en internet está, me parece, el link, yo creo que debe estar activo. Ah, así que lo buscan Roof Paranoid Asfixia. Oye, cabrón, es. Compare Beni, usted Beni, nos tiene usted que contar. Tiene, ¿ah? ¿Para qué? ¿Tiene el privilegio? Sí, de... pues, hermano, ¿para qué? Bueno, tengo el agrado y el privilegio de presentar a... No de presentar, dar a conocer a la gente que está acá escuchando el programa. Un compañero de trabajo que no trabajo en el mismo lugar que él, que lo conocí hace poco y tengo el agrado de haberlo conocido, que es un trovador cartero, como que le digo yo, pero no saben, como que siento que la presentación mía está de más, que me gustaría que más que él se presentara, ¿me entendí? Así que le paso el micrófono aquí a nuestro invitado para que se presente a toda la gente que está escuchando aquí Raíces Poblacionales, po. Bueno, buenas noches a la gente que está escuchando el programa en la casa, a ustedes también. Mi nombre es Yamil Valenzuela. Soy cartero de La Pincoya y además soy músico. Y esa es como más o menos mi presentación a grandes rasgos, así, más o menos. Y a mí, como para romper un poco el hielo y empecemos con el tema de la conversación, una pregunta igual creo que es necesaria. ¿Por qué partiste con el tema de la música? ¿Cómo nace eso? El tema de la música igual parte cuando era chico. Igual vengo de una familia de más o menos, o sea, como de músicos amateur, salvo un tío que fue como músico serio y el tipo fue jazzista y de hecho aparece como sindicado como uno de los iniciadores del movimiento de rock and roll acá en Chile, porque armó un grupo junto al tío Valentín en la década del 50. ¿El famoso tío? Tío Valentín, sí. Pachito Cabrera era una cosa que sonaba más como Bill Haley que o sea, rock and roll del así sonaba, ¿sí? Yeah. Y mi tío Arturo Ravelo, que digamos como el que alcanzó como más seriedad en el tema y eso. Y tocando, no sé, a los 8 años ya tocaba guitarra, entonces igual era como menos geniecillo, era como... ¿Pero eso autodidacta o...? Sí, autodidacta y componía también. Pero o sea, tu familia era música, pero músico. Claro, no, o sea, nadie ¿ellos me enseñó, te enseñaron? Digamos. Ah, no, nadie te enseñó. No, yo aprendí solo, o sea, igual cuando tuve que preguntar, pregunté, pero... Pero básicamente aprendí solo, mirando más o menos, y eso. Buena. Y de ahí ese paso a ya ser un como un trovador. ¿Por qué te diste cuenta tú? Es que tomaste tú... las canciones fueron naciendo casi de manera, digamos, igual natural. Y al final era como una forma, es como una forma de una vía escape a las cosas que de repente siento y solo terminé siendo trovador, pues, o sea, no fue algo como que yo despertara y dijera, no sé, quiero dedicarme a la trova, ¿sí? O sea, aunque tampoco considero que es trova lo que hago, pero fue una cosa natural, o sea, terminé... Oye, sí, yo te digo trovador, pues, ¿tú cómo claro. te definís tú? Me considero como un cantautor, es que lo que pasa es que no tengo nada contra la trova, pero encuentro que la encasillización, no sé... está como... Me considero más un cantautor. Y puedo ocupar otras vertientes también. Puedo abrir un poco más los espectros musicales. No solamente abocarme a la trova como algo... como preestablecido. Sí. Buena. En ese sentido, ¿como qué influencia podrías reconocer tú? Así como que llegaron a... Las influencias van desde, no sé, desde Víctor Jara, pasando por los Beatles y Pink Floyd. Los Beatles son como una de mis bandas como más influyentes. Pero igual Víctor Jara, Violeta Parra, igual me cambió la vida en un momento. Entonces, ¿y qué otra cosa? No sé, Pink Floyd, Charly García, hay un montón de otras vertientes, ¿cachai? Música igual negra de los 60, de los 50, ¿cachai? El sonido Motown también me gusta mucho. Hay harta música, digamos. Oye, Yamil, y más allá de la música, ¿otra influencia? No sé, literatura, cine. Literatura. Poesía. Literarias. Porque tú eres porque me di cuenta, tú eres un cantautor, pues. Sí. Y vale, en ese sentido sí. Hay, como creo yo, sí. Otras influencias, no solo musicales, para poder claro. componer. Mira, las canciones, básicamente, las que escribo. Nos vienen como de un mundo ficticio. En ese sentido, yo siempre he sido muy, muy, muy buen lector de novelas, caché, cosas así, pero nunca influyó como en las letras, porque las letras siempre son como cosas más cotidianas en realidad. Después que me di cuenta, después de ver las traducciones de las canciones de Bob Dylan, por ejemplo, me di cuenta que eran verdaderos poemas musicalizados, y como que hacia allá va más o menos mi, mi influencia letrística, por decirlo de algún modo, ¿cachai? Oye, Emil, ¿y cuándo te comienzas a dedicar así a la música con un poco más de seriedad? No estoy diciendo que antes no lo hicieras. Como a los 15, como a los 16, como que consideré que en realidad me gustaba mucho tocar esas canciones y como que me dediqué 100%, no 100%, o sea, no puedo ganar 100%, pero digamos le puse todo el corazón y el empeño y la energía a eso, ¿cachai? ¿Y tenías canciones desde ese tiempo? Así sí, como... sí, de hecho todavía toco muchas canciones de esa época. El Club de los Cesantes, por ejemplo, un tema igual viejísimo, de tener, no sé, unos 10 años. O sea, lo compuse como a los 20, 19, por ahí. Entonces igual son canciones que tienen su tiempo y que fueron compuestas en ese... Ay, de repente es loco, pero muchas veces las mejores canciones son las que uno compone cuando es chico. Porque uno está como más... no está tan maleado... Y muchos cantautores uno le puede preguntar y a mucha gente y te va a decir eso, que las canciones nacen casi siempre cuando uno es adolescente y después como que uno se empieza como a repetir a sí mismo. Es cuático el tema. Oye, Emilio, tú nos contabas que eres oriundo del norte de, sí, soy de Chile. Sí, soy de Arica y estoy acá en Santiago hace como 10 años, más o menos. Y... Arica, mi linda ciudad, que igual es como cuático vivir en Arica. Es cuático porque Arica es como una república independiente. Estamos como a 4 horas de la ciudad chilena más cercana, que es Iquique, y estamos como una hora de Tacna. Entonces igual es como una ciudad que igual tiene como todo el rollo como de sentirse como un poco como muy patriota, porque como que hacen soberanía tan lejos y tiene como una historia igual como de gestas de la guerra del Pacífico y todo el atado. Entonces... es cuático porque es como una república independiente. Hay una cierta aversión con la gente Quique por una cosa, una rivalidad histórica, que es lo mismo que pasa con la gente Valpo o Viña o de Concepción y Talcahuano, que es como una rivalidad casi folclórica. Y al mismo tiempo hay como una aversión también con los peruanos. Entonces es como raro, es como una cosa que no comparto mucho, pero que se vive en Arica. Oye, ¿y influencia nortina en tu música también? Influencias nortinas no muchas. A pesar de que igual escuché mucho folclore andino cuando chico, pero en mi música como que no se ha visto, digamos, influida por esa vertiente. De hecho, tengo un tío que tocó muchos años en grupos folclóricos en el norte, inclusive una vez estuvo participando en la competencia folclórica en Viña. Y el tipo... O sea, digamos, la música que escuché de él fue como mi gran influencia, quizás, digamos, de escuchar, pero en mi música casi no se nota mucha influencia nortina. Me gustaría volver un poco al tema de cómo te encontraste con la música. En ese sentido, se me fue igual. Se me fue, hermano. Hacé la gracia. No, yo quería, igual nada que ver un poco, pero quería ver la relación que ahora estamos hablando de Arica. Estaba hablando de Arica, quería salir un poco del tema de la música. La relación con la comunidad peruana. Tú dices que está muy cerca. Entonces me gustaría saber un poco cómo esa relación de Arica con la comunidad peruana y también boliviana también. Claro, boliviana. Empezando, Arica es una ciudad hace 80 años atrás todavía estaba viviendo como un litigio entre si era peruana o era chilena. O sea, después de la guerra del Pacífico pasaron 50 años hasta se acordó el primer tratado de la guerra. Se acordó de que, ¿cómo se llama?, por 50 años Tacna y Arica iban a estar bajo, digamos, administración chilena. Pero después se iba a hacer un plebiscito. Y entonces, como hasta la década del 30, todavía Arica era como peruana y chilena al mismo tiempo. Una cosa muy loca. Entonces la influencia todavía se puede ver, todavía se puede notar. Mucha gente que es de Arica, ariqueños antiguos, o sea, de, digamos, tradición familiar ariqueña, tiene familiares en Perú. Ajá, o sea, hay muchas, no sé, y la influencia es súper heavy, que se puede notar inclusive, no sé, en cosas tan triviales como la comida, cómo está distribuida la ciudad, no sé, los colores, hay como una banda extraña. Me gusta mi ciudad porque es una república, como digo yo, es como un mundo aparte, ¿cachai? Buena, dale nuevo motivo. Ahora sí ya recordé. Era volver al tema de que tú hace un rato lo dijiste, de que no te dedicáis 100% a la música. No, o sea, me dedico 100%, digamos, en, o sea, en el alma tiempo. Claro, pero el tiempo que uno tiene así como, claro, en lo concreto, como que no se... no se logra invertir el 100% del tiempo como tú quisieras, quizás. No, porque igual tengo que trabajar en otra pega, entonces... Claro, igual, a eso apunta mi pregunta, que cómo se establece esa relación entre el mundo laboral, claro, y la música que haces tú. Sabiendo aprovechar bien los tiempos nomás, o sea, igual me considero afortunado de tener un trabajo igual como en cierta forma relajado, ¿cachai? O sea, trabajo en correo, igual una pega que me permite manejar de repente mi horario, o me permite de repente, no sé, pues... Faltar. No, pero tener más tiempo quizás para poderme dedicar. Si trabajara, no sé, en una oficina y trabajara, no sé, pues de 8 o de 9 de la mañana hasta 7 de la tarde, y, o sea, llegar a mi casa, no sé, a las 8, quizás no tendría la energía como para poder dedicar, no sé, todo el esfuerzo mental a la música, ¿cachai? Pero son dos mundos como totalmente separados, o hay un punto de encuentro. El punto de encuentro es que es la calle, es la gente, ¿cachai? Es el punto de encuentro. El hecho de estar en contacto siempre con la ciudadanía es como se llama. Es motivante y es motivador para escribir nuevas canciones, ¿cachai? Y sirve siempre, porque uno se da cuenta de la realidad tal como es, como dicen por ahí. Así que es heavy, ¿cachai? Heavy. Yo, de muchas cosas que he visto, digamos, relacionándome con la gente de mi sector, ¿cachai? Me ha servido como para poder componer otras canciones, ¿cachai? Entonces es importante. Uno igual es un actor social, uno como cantautor igual es un actor social. Entonces no puede perder... O sea, eso, ¿cachai? Víctor Jara lo decía muy claramente y también lo expresaba y lo vivía, ¿cachai? Eso de estar siempre con la comunidad, con la gente, es importante, ¿cachai? Uno es un cantautor, pero no está inmerso, no está dentro de una burbuja, separado de las cosas cotidianas, ¿cachai? Eso yo creo que igual es un plus a la hora de componer música, no solamente tal vez como cantautor, sino a cualquier estilo de música, yo creo, claro, que sea, o arte que se haga. El hecho de estar bien cerca con lo cotidiano, con lo que se vive. Siento que eso influye mucho a que la gente se sienta representada en lo que, no sé, un artista da a conocer. Eso creo que es bien importante. Incluso los temas que yo he escuchado del Yamil, tal vez, no sé si lo han hecho, no, lo ha hecho con influencia del lugar donde él está trabajando, ¿cachai? Pero son bien representativos a lo que se está viviendo en la cotidianidad. Bueno, más adelante vamos a escuchar unos temas del Yamil, pero por ejemplo... Ah, ¿nos están pidiendo un tema ahora? Podría ser, ¿no? ¿Podría ser o no? Bueno. Entonces, como para terminar la idea, sí, yo estaba escuchando unos temas y lo vimos en vivo igual con los chiquillos la otra vez. Los temas son súper representativos y te llaman la atención que son... Bueno, no quería adelantar, pero hay unos temas que hablan temática... Disculpe la redundancia de lo que estoy diciendo, pero temática que no he escuchado en otras partes. Y eso igual me gustó un poco de lo que componía el Yamil. Pero ahí, dele nomás. No sé qué nos va a presentar también. Además que también hay que considerar, bueno, para cerrar, para redondear de lo que estábamos hablando hace un segundo atrás, de que uno igual como cantautor que tiene, digamos, la pretensión de ser, digamos, un cantautor social... tiene que igual sacar los elementos de estas cosas que están pasando, ¿cachai? En la contingencia, lo que le pasa al ciudadano de a pie, ¿cachai? Quizás si fuera, no sé, un cantautor de música a lo Pablo Herrera, no importaría tanto, ¿cachai? Claro. No importaría tanto el tema de... Este tema que voy a tocar ahora. Oye, para que la gente se percate que estamos totalmente en vivo. Y en directo. Estamos ahí afinando la guitarra, suena así como... Claro, el Memo también está afinando la guitarra ahí. Ya vi la vista. Esta canción se llama Juan Martínez, que es la historia de... Que es una historia que habla sobre un tipo que le toca hacer el servicio militar obligatorio. Entonces el tipo tiene que dejar de jugar sus pichangas domingueras e irse a cuartelar a la frontera con Bolivia... Muy por encima del mar y la canción dice más o menos así. De la sesión en vivo, Raíces Poblacionales, ¿qué saben ahí? Pongan oreja. A Juan Martínez le tocó el servicio militar. Le dio lo mismo con quedar. A su gente no le importó, pues jamás le interesó. Si es que Juanito era mejor. Como nunca se inscribió a su casa, lo fueron a buscar. La sorpresa no le impresionó, el color verde no le asustó. Y tuvo que mandar sus planes venideros para un tiempo más. Próximo año quizás, en que los pueda realizar y ser mejor que los demás. Una vez estando allá, le hicieron respetar y también a la patria amar. Como ni a sus viejos respetaba, encontró difícil asumir de que no era libre allí. Tuvo que cortarse el pelo, levantarse muy temprano, andar con traje de soldado, incluso hasta para ir al baño, andar de guardia con un arma, esas que matan hasta la verdad, hasta la libertad. Helado por la noche fría, hastiado por el sol de día. Juan, es posible que a tus hijos el cuento les sea distinto. Será real que les pregunten si desean el servicio. El patriotismo tiene formas y el servicio no son todas. Juan, tuviste muy mala fortuna, habían otros más aptos que tú, eran hijitos de papito, sacaron algo del bolsillo, pues el pituto que llevaron era mucho más respetado que tu chiva del pie plano. Buena acá. Buena, bro. A mí no me resultó el pie plano. A mí tampoco, ¿no? A mí no resultó. Yo me lo saqué, pero me lo saqué por otra cosa. Me lo saqué por loco, me hice el loco. No, en realidad no me acuerdo por qué me lo saqué, pero me lo saqué, no lo hice. ¿Y ustedes, caro, quién se lo sacó? No, yo no lo hice tampoco. Yo no me inscribí, hermano. Yo me inscribí, pero me acuerdo que parece que presenté unos papeles del estudio y tuve que pagar cualquier plata. Eso me acuerdo yo. Brígido igual, esa como sí, que se va de alguna manera configurando una memoria así colectiva ahí en eso, ¿no? Sí, sí, pues la relación con el servicio militar, como que alguien se lo sacó, quien no, quien lo hizo. Sí, aparte que... Cuático. Y los pitutos que decía Yamil. Sí, no, sí, es todo un tema, es todo un tema. Aparte que igual mi viejo hizo el servicio en la época de Pinocho, lo hizo 2 años, ¿cachai? Entonces cuando yo era más chico, igual como que era medio rebelde, y mi papá siempre me decía, ya vaya a ver cuando te toca el servicio militar. Y menos mal que me lo saqué. Entonces siempre le seguimos con un miedo, así como esperando, claro, cuando... No, si lo vaya a hacer, y al final no lo hice, pues menos mal, ¿cachai? No, yo me acuerdo que tuve que pagar, bueno, no lo pagué yo al final, pero... me moví por aquí y por allá porque igual tengo un problema en el pie, po. Pero no me pescaron, yo me acuerdo del tema del pie, po. E incluso me acuerdo cuando estábamos en la fila ahí, dijeron ya, ¿quién no lo quiere hacer? Y dije, no, ¿cómo va? No puedo responder que no, porque tal vez esta es una, no sé, un arma de doble filo. Claro, ya, los que no quieren hacer lo iban a pescar, iban a tener al tiro para adentro, y pensé, po. Y después dijeron ya, ¿quién tiene alguna enfermedad o algo? Dije, puta, ya, no, tampoco. Y ahí hasta el último. Y como decía el Yamil, cagado de miedo, loco. Yo me acuerdo, cagado de miedo. Porque igual los locos, con la historia que estaba atrás del golpe, todo. Tú llegás ahí, tenés que llegar formado, tenés que estar ahí, te hacen esperar en una cancha. Tuve que pagar y... Puta, y eso. ¿Cuánto pagaste? No me acuerdo, pero tuve que pagar, claro. Porque te lo pedí sacar por el estudio, porque eso fue el último argumento. Postergar. Claro, lo tuve que postergar por estudio, porque se supone que... O sea, lo podíais, porque parece que ahora es voluntario. Sí, ahora... Como... Sí, pues, y claro, después tú tenés que esperar si te volvían a llamar. Sí. Si te volvían a llamar y todo, era, ¿no? Claro, todo un no, tema. Hasta los 24 podías ser, no sé, hasta los 23, por ahí te podían volver a llamar. O sea, si tenías 23 te podían llamar de nuevo, así como... Y el tema del mío igual es cierto, yo no me quería inscribir, igual en mi familia, no, anda, tenés que inscribirte, no, si te puede pasar algo, te van a venir a buscar acá, y yo le compré. Nunca fue. Bueno, pero por lo menos no lo hiciste, bro. Memo, tú lo hiciste. Igual hay hartos cabros que lo quieren hacer, hermano. Sí. Igual tú escuchabas últimamente, sobre todo, yo creo que, igual tengo una hipótesis en ese sentido, como que como que la milicia, los carabineros y toda esta fuerza. Es como una alternativa para los cabros, loco. Frente si al final a la, los cupos los llenan con pura gente a de esa zona, ¿no? Así como la incertidumbre. Si los suboficiales están aparte. Sí, pues pagan, los suboficiales pagan y en su escuelita especial, con educación especial y todo el cuento. Pero yo creo que últimamente se ha ido configurando como esta suerte de alternativa, como decía el Matías, más que antes. Yo me acuerdo que con nuestra generación, bueno, nosotros ya somos treintañeros así, nuestra generación era un poco más. No sé, como, yo. Bueno, Yamil es treintañero. como que era un poco más lejano, así como no estábamos ni ahí con el tema. Yo igual pasé esa etapa, pues yo no me inscribí también. Cagado de miedo, no, que te van a parar los pacos, te van a venir. Sí. Te van a llegar. ¿Tú que tenés suerte con eso? Sí. ¿Qué tengo ahí? ¿Sí o no? Oye, dale, no, dale nomás. Por favor, Memo. Es que yo estaba a propósito de este tema de la influencia y de la música y de la composición. Yo quería preguntarte cómo es el proceso de creación, tanto musical como de composición de letras. Y cómo ha sido. Bueno, tú algo no esbozás delante. No hay como una receta así como. Yo creo que cada cual tiene como una receta para escribir o para componer sus canciones. Una vez no me acuerdo a quién le preguntaron cómo se hacía una buena canción. Y el tipo como que respondió, no me acuerdo quién era. Se necesita una buena melodía, un ritmo que por lo menos, no sé, que te pegue, una letra y un elemento que nadie sabe qué es, pero que es lo más importante. ¿Cachai? En serio, es como eso. La droga. Existe como algo como preestablecido. Componer. En mi caso, personalmente, igual como que me acomoda más como tener primero la melodía y después la letra. O sea, tener la melodía y después ponerle la melodía, o sea, la letra encima. Ir como así, ir vistiendo la melodía, ¿cachai? Pero es mi forma personal de componer. Cada cual, hay otra gente que prefiere tener la letra primero y te pone música después, ¿cachai? Pero para mí eso es como más difícil. Oye, en cuanto a las letras, no sé, no tomáis apuntes así como de situaciones como por ejemplo la que hablábamos delante de la calle, que veía así. Por ejemplo, no sé, veo algo y digo, de esto tengo que hacer una canción y para que no se me olvide voy a anotar el hecho en particular, ¿cachai? Sí. Qué bueno. Es como una nota de campo. Aquí va a ser. Sí. Matías, usted nos quería hacer una pregunta. Sí, pum. En relación así como a las instancias que. A ver, ¿cómo poder decirlo? Las instancias que se van. Que vais copando tú como para poder entregar tu música. ¿Se puede escuchar así como en un amplio espectro de escenario o hay una decisión de parte tuya de participar en cierta...? No. O sea, igual la idea es de poder mostrar la música a la mayor cantidad de gente posible. O sea, igual hay otra gente que prefiere tocar, no sé, para la mamá solamente, pero en mi caso igual yo siento que las canciones tienen como un fin que puede ser... desde terapéutico hasta, no sé, de despertar alguna conciencia. Y, no sé, la idea es poder sí, ojalá estas canciones pudieran tener, no sé, la cabida que tienen las canciones de Américo, por ejemplo, en la radio, ¿cachai? Ojalá. Pero uno está consciente que de repente la música, sobre todo en este país, igual... como de los grandes conglomerados radiales, está como medio, no sé, como que cuando uno trata de ser como, cuando uno es como poco convencional, como con los medios como masivos, porque igual están como manejados por la derecha, o sea, es obvio, los grandes conglomerados, de hecho las radios, todas las radios como grandes acá en Chile están manejadas por el mismo conglomerado, que creo que se llama... ¿cómo se llama en español esto? Sí, sí, pero sí, no me acuerdo el nombre. Entonces ellos igual como que son, como que... avalan como el tema de la monopolización de la masterización, o sea, todos los discos suenan como parecidos, iguales, ¿cachai? Entonces si llega alguien de repente con una propuesta como más low perfil o poco convencional, como que al tiro las radios como que te ponen el muro, ¿cachai? Entonces a mí me gustaría igual que no solamente mi música, sino que la de un montón de otros cantautores que también hacen canciones sociales, ¿cachai? Canciones con sentido y música honesta, pudieran tener la vitrina que tienen, no sé, los Bunkers, ¿cachai? Pero no siempre se puede. Yo por lo menos estoy abierto a que mi música se escuche a la mayor cantidad de gente posible, ¿cachai? Por lo menos, yo. Oye, me gustaría detenerme en el concepto de música honesta. Sí, también. Cuando, o sea, música honesta. Yo creo que hay música que Rihanna, por ejemplo, hay música que está hecha, no sé, con el fin único de poder vender. Claro. Como un producto, como no sé, como un producto de Evercruz, ¿cachai? Como Doritos, no sé. Entonces, yo encuentro que de repente hay cierta música que está hecha simplemente con el fin de que sea un producto comercial, ¿cachai? Y hay otra música que viene como de lo más profundo del sentir, ¿cachai? Humano. Entonces, no sé, a lo mejor honesto, deshonesto, ahí podemos entrar a... Pero es como eso, ¿cachai? No, te lo preguntaba porque me llamó la atención. Igual me gusta la forma de... Sí, es como un cantautor honesto ahí. Sí, con música honesta, sí, me gustó. Oye, Emil, ¿tú tenías un disco o dos discos? Tengo dos discos, o sea, ¿no? Tengo dos proyectos en realidad. O sea, ahora a fin de año voy a grabar como mi primer disco solista. Ya. Pero yo tengo dos discos editados, uno con una banda que se llamaba La Micro en Llamas, Yamil y La Micro en Llamas, con la que igual presentamos el disco en su momento en la SCD Vespucio, nos fuimos de gira al sur. No, sí, iba muy bien encaminado. Y ese disco se llama La Piedra Inmaculada, que es un disco de 9 canciones que fue grabado originalmente en el estudio Larsi. Pero hay una historia entre medio, que después yo me terminé peleando con la gente que estaba como haciendo el disco. Entonces, al final lo terminé haciendo yo. O sea, me llevé lo que estaba grabado y terminé como yo haciendo la postproducción, por decirlo, como la mezcla, la masterización. Entonces quedó como un disco súper extraño, porque me peleé con los tipos y el ingeniero no me quiso mandar las pistas, po. Entonces lo que me mandó eran como los temas mezclados, y cuando un tema está mezclado es como re difícil quitarle cosas, po. O sea, no se puede, es imposible quitarle cosas. Entonces solamente se le podía agregar como poder enmascarar las pifias. Y era como, no sé, maquillar a un tipo que se estrelló en un auto a 500 kilómetros por hora, ¿cachai? Era como tratar de enmascarar, no sé, con ruidos, con sonidos. Al final quedó un disco súper extraño, el de La Micro en Llama. Ese es el 2011, ¿cierto? 2011. Porque ya. Yo busqué hoy, ayer, estuve buscando Yamil Valenzuela y me salió ese disco, sí. Pues, el del 2011. Sí. Y claro, es bien experimental al sí. Principio, como después no, lo encontró en YouTube y también tiene un comienzo bien así. Sí. No, fue una locura. De hecho, originalmente el disco iba a tener 13 canciones y quedaron 9. Por todo lo que pasó, y de hecho en el disco la banda solamente toca en 4, y los otros 4 temas, o sea 5 temas, toco yo solo prácticamente, y son, ¿no? Es como un disco súper extraño. Y después de ese proyecto se separó La Micro en Llama, se terminó por incendiar completamente, y armé con otro loco, porque después yo me, o sea, igual como que me defraudé o me desilusioné como del tema de tener una banda. Entonces como que decidí ser antibanda y armé un project que es como juntarse con amigos para grabar un disco y después se acaba el asunto. Y si hay que tocar en vivo, uno llama de repente a los cabros, pero no es una banda, no es un matrimonio, porque las bandas como que siempre se pelean. En cambio como en los proyectos como que nadie se pelea. Y hice una ópera rock, o sea, después del terremoto de Japón y el de acá. Como que sabía también, había leído por ahí de que se anunciaba que el 2012 y toda la cuestión y toda esa parafernalia que se armó con el 2012. Y se nos ocurrió con un amigo hacer un disco conceptual. 10 canciones unidas bajo un mismo hilo conductor que es la historia de un tipo que le toca vivir el apocalipsis. Y es cuático porque es un disco que igual está como cargado de un rollo filosófico super heavy, porque el tipo en cuestión no cree en Dios. Pero en algún momento, en un momento determinado, como que trata de buscar algo así como que similar o que se le parezca, porque es la desesperación de y se arrepiente de haber pagado el crédito universitario y no haberse comprado las Fender de sus sueños, porque de qué sirvió haber pagado el crédito si ahora el sueño está muerto. Y es como, no, es súper cuático el disco, y lo lanzamos el 21 de diciembre del 2012, justo en la noche lo lanzamos online. Y o sea, virtual, quiero decir, para descargar, porque no está físicamente el disco todavía. O sea, me refiero, hay que sacarle copias físicas, pero el disco está virtual para descarga desde el 21 de diciembre del 2012. Y encuentro que eso es como ese álbum, el segundo es como... Quedé más conforme con ese que con el primero. Eso. los temas que tú tocas, por ejemplo, que tocaste acá, ¿son parte de esos discos o son producciones tuyas? Con Martínez, o sea, no, yo igual compuse todo el material de los otros dos discos, ¿cachai? Ya, ya. O sea, una de las razones también por qué La Micro en Llamas se disolvió fue por eso, porque yo igual en un momento sentí que como que no había mucha diferencia. Bueno, igual había un tema igual como súper personalista, igual, un rollo que yo me pasé también. Que yo igual pedía que quizás los cabros aportaran o ayudaran de repente, y como no veía en ellos tampoco el interés como de aportar, ¿cachai? Con letras ni siquiera o alguna cosa, como que consideraba que no había mucha diferencia entre tener una banda de acompañamiento y que fuéramos una banda. Entonces al final como que eso terminó como enojando al grupo y por eso nos separamos, ¿cachai? Pero bueno, estos temas que toqué... Tranquilo, bueno, yo digo. Pero estos temas que toqué, ¿cómo se llama? Vienen ahora, a fin de año, en el disco que voy a grabar con la plata de la Asociación Colectiva. Que voy a tener que devolver. Tengo que devolver, pero bueno. Oye, ¿por qué no escuchamos tu temita, cabro? Por supuesto, por favor. ¿Lo podemos elegir nosotros o lo elige Jaime Valenzuela? Pero de acá o de allá. ¿Usted quiere elegir algo, Bene, parece? Sí, es que a mí me gusta... pedir un título en especial. Podría ser María José o el Club de los Cesantes, pero tal vez. Club de los Cesantes. Sí, podrían ser los dos. Los dos, claro. Podrían ser los dos, o no sé, ¿qué dice, qué no, dice Yamil? Toquemos uno y después tocamos otro. Ya. Esta canción está dedicada a todos los cesantes del mundo. Vale, ¿no? A los que han estado cesantes alguna vez, a los que están y a los que vendrán. Necesito un trabajo, botar todos estos andrajos y cuando esté asentado andar de eterno en mi auto o bien a pata pero con zapatos. Necesito un trabajo, mucho mejor si es honrado, porque nunca he sido un ladrón ni se me va el color por si es que tengo que cambiar de lado. Formo parte del gran club de los correteados por el arrendador. Formo parte del gran club de los cesantes. De los cesantes. Cuando pendejo mi mamá decía: estudia niño que tira muy mal, la basura te va a tapar si no te da por sacar un cartón que diga que te dedicas. Pero el hueveo pudo más que todo, porque el liceo apenas lo saqué. Hubiese querido ser doctor, pero ando como un león buscando algo que llene mis tripas. Formo parte del gran club de los que aprietan para acabar el mes. Formo parte del gran club de los cesantes. Si tienes un conocido cortando en una empresa, anda a llorarle un poco o a chuparle las medias. Ando usando el confort por los dos lados y hasta uso el cartón. Por eso hice esta canción. A los que empeñaron hasta el sartén, a los que almuerzan tacitas de té. Oh, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Me voy a levantar temprano a comprar los diarios de esta ciudad, a ver si hay un empleo capaz de espantar mi ociosidad y de solventar todos mis gastos. Se necesita maestro sanguchero, al menos sé cortar muy bien el pan. Pero hay profesores sin suerte, gente que estudió fuerte, que también buscan quemar sartenes. Formo parte del gran club de los vitalicios, vitalicios de Dicom. Formo parte del gran club de los cesantes, de los cesantes, de los cesantes, de los cesantes, de los cesantes, de los cesantes. De los cesantes. manso tema. Buenazo. ¿Está bien, brother? No, hay un tema. Sí, hay un tema que se ve, se vive a diario. Todos tenemos, o hemos pasado, o tenemos alguien que ha estado cesante. Yo me acuerdo cuando estuve cesante, como decía la canción, buscaba pega de lo que sea, sí, de lo que sea, también. De lo que sea. Y uno se aflige y no la pasa bien cuando tiene la necesidad de encontrar la pega porque necesita vivir, pues. Sí, bien cuático el tema. Y no, y es cuático porque encontráis pega y sigue siendo todo terrible, ¿no? Sí, po. ¿O no? Oye, soy el único. A mí es terrible estar trabajando igual, bro. No, pero la canción igual también está enfocada igual como a la gente que de repente tiene su profesión, pero igual está cesante, claro, porque no encuentra pega, bro. Por ejemplo, hay profesores que sin suerte, caché, de repente han buscado pega no, pero el profe siempre, pero digo, igual hay otras pegas de repente que está saturado, caché, el campo, bro. Entonces es cuático. Cuático el tema, hay hartos ingenieros. Profes de historia. Chicaleta de todas las carreras, po. Oye, a mí musicalmente me gusta mucho este tema, loco. Musicalmente, bueno, filete. Tiene como harto blues, harto, sí, harto claro, jazz, así. Sí, como bien, bien guitarreado. Me imagino una armónica así. Falta sí, como. Te evoca lugares como under, ¿o no? Claro. Como su cantina, su bar, claro, como. Bacán, esta canción va a estar grabada a fin de año, espero, que esté más o menos como en diciembre. O sea, el disco igual, la idea es como lanzar los primeros meses de 2014, pero igual quiero ver la posibilidad de tener como un single a fin de año. Entonces, ojalá que podamos este tema grabarlo con la gente con que me estoy moviendo. Porque igual me lo imagino como con super heavy, una batería, igual como un órgano Hammond, así como que son un poquito más oscuro, ¿cachai? Así como medio, no sé, setentero, weón. Rígido. No, está filete, musicalmente es bacán. Yo me acuerdo que lo escuché la primera vez en el foro Tocata de los Carteros. Sí, ah, sí. Ahí estuvo filete. Buena, weón. Oye, acordémosle a la gente que tiene que llamar al 2564-3848. Clarín. Ahí para que hagan. Se puede comunicar con nosotros también, sí, a través del Raíces Poblacionales, Facebook. Mandar un saludo, a lo mejor una, claro, pregunta. Para los más tímidos que de repente no les gusta. Influye más la escritura que la palabra hablada. ¿Ah? Y la, ¿sí, gente, no?, que quiera escuchar, www.experimental.cl online o si no, 107.9 FM. Claro, a la clásica, en el clásico dial. Al final, al fondo, al último del dial, como nos tienen los medios masivos de comunicación, nos tienen ahí. Pero igual no escucha caleta la gente, ¿no es cierto? Sí. Oye, ah, de nuevo. Sí, brother, ¿sabes qué? Me gustaría que conversáramos acerca del tema porque, bueno, como Yamil nos explicaba al principio del programa, también es parte de Correos de Chile, donde te va mi compadre Bene también. Y me gustaría preguntarte en específico sobre el tema de la movilización. ¿Cómo la viviste tú? Si tú como músico también estuviste, bueno, como sabemos, estuviste activo. ¿Cómo viviste ese proceso? Lo viví súper. Fue un momento que igual me gustó mucho la movilización en sí, ¿cachai? Más allá de los resultados que, claro, pueden haber sido, bueno, son cuestionables. Para mí esta movilización fue súper heavy porque siento que igual como que marcó un precedente como en todos los movimientos como laborales que han venido después y que van a venir, ¿cachai? Se armó como un grupo de gente que igual como súper radical y que yo siento que son como los llamados a que para la próxima negociación no salgamos tan tristes, ¿cachai? Si bien se dio como un paso para atrás, yo siento que el paso que se viene ahora va a ser como más grande, ¿cachai? Así que la viví bien, encontré que, o sea, la gente que estuvo en el río, ¿cachai? En Pío Nono, weón, o que estuvo de repente en cada marcha, la que hizo huelga de hambre, igual siento que esa gente aportó mucho al movimiento laboral en Chile, o sea, en serio, o sea, como guardando las proporciones, igual me gustó mucho. Veo el futuro tan brillante que lo espero con anteojos oscuros, en serio. Buena, está bueno el dicho ahí. ¿Y tu relación con la gente de La Pincoya, cómo es? ¿Como cartero? Es buena. Bueno, siempre hay gente con la que uno no se lleva bien, pero es la mínima, ¿cachai? Igual llevo trabajando en La Pincoya como 5 años, más o menos. No, menos, como 4. Y ya conozco, igual suele pasar que de repente como en las poblaciones que más están como estigmatizadas, uno igual siente como al principio, yo igual, acá andamos con cosas, igual en un principio llegar a hacer la pincolla como cartero igual me hizo sentir igual como medio, ¿cómo te podría decir? Para buscar la palabra precisa. ¿Te chocó un poco? Sí, porque igual sentía como, pensaba que me iban a cogotear y toda la cuestión, pero ya conozco a la gente y no tengo ningún problema y me ha servido mucho como para sacar temáticas para componer y es heavy, heavy. Es cuática la pincolla, se viven cosas muy rígidas en la pincolla, como yo creo que en todas las poblaciones. Emblemática. Memo. Oye, yo te quería preguntar de si, bueno, este disco del 2011 uno lo puede encontrar para descarga, sí, ¿cierto? En como... Portal Disc están los dos discos, se pueden encontrar como Yamil y La Micro en Llamas, el primero, y Yamil y Romero Project, o sea, La Piedra Inmaculada es el nombre del disco, el primero, de Yamil y La Micro en Llamas, que es la banda, y el otro se llama Ya Llegó el Apocalipsis, el segundo, que es de Yamil y Romero Project. Sí, como a la gente que quiera, no sé, bajar la música y escucharla ahí en... Se vale griega, importante si me van a encontrar, porque en la búsqueda aparece todo como por orden alfabético, ¿cachai? Y los otros temitas sueltos en YouTube, ¿no? En YouTube, sí. Sí, sí. En YouTube hay hartos videos. Hay videos inclusive que están grabados como en vivo, algunos igual que se escuchan como el orto, pero hay otros que se escuchan bien. Y eso, ahí pueden... Ahí la gente hacer. Ya sabe... Y hay otras plataformas también, donde también están los discos para descarga. Hay una página que se llama Necoe, y en Bandcamp también se pueden descargar los dos discos. Así que la gente ya está al tanto de dónde puede bajar la música de Yamil. Sí. Estos dos proyectos que son igual, cada uno con sus características propias. La ópera rock, la segunda, y el primero con banda. Y la llama más solista tendrían que buscarlo como en YouTube y esperar también el tercer disco. Hay unas maquetas, unos demos que están circulando igual en YouTube de por ejemplo, del tema que va a tocar después, María José, hay unos demos que están dando vueltas, pero grabados así como en forma, así como pro, todavía no, ¿cachai? Y yo creo que a fin de año va a estar ese disco. Oye, te quería hacer una pregunta, me hago... dale, tenía hermano, que dale, ver dale. Como, cuál es tu visión de la música actual, pero de esta música que estamos hablando, así como más de cantautor, como más de contenido... Ande. No sé si tan under, pero así como más de música con composición, ¿cachai? Con algo detrás, ¿no? Lo estoy pensando así como no, sí. Dejando de lado como Rihanna y esas cosas así, pero más nacional, así como veí, no sé, Montetú, Yepe, sí. Nano Stern, como ese... Mira, como ese yo encuentro que ese acá en Chile hay mucha cantautoría así como comprometida. Pero que no tiene, digamos, cabida como en las radios como más masivas, ¿cachai? Porque la radio, ni siquiera la radio 1, que pues ya es como la radio de la música chilena, pero hasta la radio 1 es mega facha, ¿cachai? Entonces ponen como a los compadres de siempre. A los mismos grupos de siempre. ¿Cachai? Entonces, y también son como, pero así como el tema del canto, así como de social y eso, encuentro que hay mucha música y igual los tiempos han cambiado, ¿cachai? Los tiempos han cambiado, entonces si quizás en algún momento un movimiento así como el canto nuevo pudo ser masivo, ¿cachai? O pudo alcanzar quizás una notoriedad más grande, ¿cachai? O la nueva canción chilena, ¿cachai? En algún momento. Siento que los tiempos han cambiado, pero... Al mismo tiempo también se ha hecho más fácil y los medios de comunicación, las plataformas, la tecnología, ¿cachai? Ha hecho que de repente no sea necesario estar en un sello discográfico como para poder editar la música de uno, ¿cachai? Entonces, es cosa de buscar, de repente hay mucho cantautor, hay mucho... De hecho, anoche fui a tocar a un micrófono abierto ahí al Bar Raíces y ahí... Siempre hacen micrófonos abiertos donde se llena de cantautores que van a... Son como pequeños centros como de reunión. Son los miércoles. Los miércoles. Los miércoles, sí. Los miércoles de... Y los martes hay uno en la Casa en el Aire también. Un micrófono abierto donde siempre van cantautores a mostrar su trabajo. Y ahí uno se puede dar cuenta que hay mucha música de canto, digamos, social, de contingencia. Lo que antiguamente se llamaba música de protesta, pero que no es tan así, ¿cachai? Es como... Hay mucho. Ahora, respecto a la música de Yepe, ¿cachai? Nano Stern, ¿cachai? No, yo los ponía como ejemplo. Manuel García, ¿cachai? Encuentro que ellos han abierto igual como la puerta, ¿cachai? A la masificación de todos los que estamos después, ¿cachai? Entonces es importante porque el hecho que Manuel García haya tenido cabida, por ejemplo, en el Festival de Viña, por ejemplo, o cosas así, o que ahora estén llevando al Festival del Guaso, al Mue, ¿cachai? A cantautores de la nueva camada, por decirlo de algún modo, abre la posibilidad de que los medios masivos, ¿cachai? Puedan darle cabida a esta música, ¿cachai? A la cantautoría, que hay mucha. Yo te quería preguntar cuál es tu relación, por ejemplo, muy cercano a lo que decía el Memo, con los cantautores que tú, por ejemplo, hablaste del Bad Raíz. ¿Tú te juntáis con algunos cantautores? Sí, tengo buenos amigos, pero igual relación. Entre la cantautoría igual es como un rollo como medio así de... no nos envidia, pero, o sea, es como... ¿Ego? Claro, el tema del ego. Yo pienso que debe pasar lo mismo, así como entre los futboleros, ¿cachai? No sé, pues. Pienso, pero... Tengo buenos amigos cantautores, músicos, ¿cachai? De hecho, el disco del Apocalipsis lo hice con uno de mis grandes amigos cantautores, ¿cachai? Admiro un montón de gente que está tocando en la misma parada mía, ¿cachai? Hay otros que sí son definitivamente, están omnibulados por el ego y que se separan de todo el resto, ¿cachai? Pero en mi caso encuentro que es como absurdo porque siempre va a haber uno que es mejor que uno, ¿cachai? Y uno peor. Sí, en la vida. Uno igual. Sí, o uno igual. Oye, Yamil, y en cuanto a los circuitos de música donde te presenta, ¿es difícil obtener como una tribuna, no sé, o un lugar, un espacio donde dar cuenta? Porque igual lo que yo deduzco de esta conversación es que, claro, tú lo planteas en un principio, hay gente que canta, que compone, hace música para su mamá, pero sí. Lo que hemos logrado, lo que logro deducir de esta conversación es que tú no eres de ese tipo, sino que tu música tú quieres que salga, claro. Que les escuche, que es muy difícil encontrar esos espacios, cada hacerse... vez, yo encuentro que cada vez hay más espacio, cada vez están abriendo más espacio y se está haciendo igual como harto trabajo como a nivel de los centros alumnos de las universidades que y está empezando a haber como harto movimiento como de lugares donde ir a tocar. Siempre se hacen pocos, pues siempre hace falta más lugares para tocar. Pero encuentro que hay como una nueva, digamos, un nuevo florecimiento de lugares donde poder mostrar de poder mostrar su música, la música de uno, ¿cachai? Sobre todo los cantautores. Siempre se hacen pocos, ¿cachai? Siempre van a faltar, pero siento que hay más que por lo menos hace 10 años atrás. ¿Cachai? Hace 10 años sí que no había muchos lugares para tocar, pero ahora encuentro que hay más, ¿cachai? Y volviendo al tema ese de los egos y toda la cuestión, porque quiero redondear un poco eso, que igual yo siempre, bueno, encuentro que la música igual es como más como para, o sea, la música definitivamente es para unir, no para separar. Por eso soy como un poco enemigo a los festivales de la canción, así como que van a concursar. Porque si es por ir a concursar o para ir a ganar un premio, no sé, prefiero jugar ajedrez, ¿cachai? O algo así. Pero ir a concursar a un festival con la música como que no se compite, ¿cachai? Se comparte, es como eso. Entonces, pues encuentro como absurdo de repente esa rivalidad que hay entre los cantautores. Esa como de repente mala onda, ¿cachai? Que hay como... Al final, si todos se apoyaran, sacaríamos a flote, ¿cachai? Este barco grande en que estamos andando, ¿cachai? Sí, yo igual creo que eso se debe también a una cuestión así como social, de que la competencia es transversal a todos a toda la vida de las personas, en realidad. Sí, y además cada vez como que es como un valor. Te la inculcan más. No es como... Es bien visto el competir. Sí. En una pega, de repente, si tenés que cagar, perdón la expresión, a tu compañero por seguir subiendo, la hacen. Po. Oye, entonces, es súper penoso. Que no inculquen, pero es como una cuestión, claro, porque tiene que ver con una formación como persona que estamos recibiendo. Y es importante a lo que apunta el Yamil, creo yo, porque el tema de ir quebrando con las lógicas establecidas, con esto que parece que fuera natural, que fuera normal. Claro. Y que es ultra impuesto, o sea, está impuesto por el sistema al final, pues, para seguir reproduciéndose a sí mismo. Pues nosotros seguimos reproduciendo el sistema, así que es importante igual Sí, pero bueno, el siempre, tema de siempre apuntar bueno, a la parada, romper con esa lógica. Claro, es como la parada de uno y la de varios, pero es como, yo pienso que siempre va a haber, digamos, una rivalidad, sobre todo cuando son campos que están como resaturados, ¿cachai? En donde tenéis que matar a uno porque para estar tú, ¿cachai? Cosas así, ¿cachai? Entonces, heavy, por ejemplo. No sé cuántos tipos se pueden dar el lujo de poder, no sé, vivir de la música realmente, ¿cachai? Heavy, pues. Entonces, yo pienso que igual siempre va a haber como una competencia, aunque uno no quiera. ¿Sí? Oye, si nos vamos con otro temita, ¿no? ¡Déjale! Pero, ¿lo quiere tocar en vivo o quiere a un ver, temita en...? Quiero poner un tema del primer disco que se llama La Piedra Inmaculada. Esta canción se llama No Eres Mi Madre. Ya. Que por muchos amigos que han escuchado el disco me señalan que es el mejor tema del disco. Entonces vamos con ese. ¿Y de qué, en qué consiste? No Eres Mi Madre, en realidad es un tema que habla sobre una ex polola que tuve, que me hacía la vida imposible y que me trató de romper la guitarra. Entonces, no, es un tema así, tan trivial como es. Como chuta, un montón de canciones que se han escrito con la misma, digamos, temática. Esto es una experiencia ya sí, personal. No, pero una cosa, sí, personal, pero que le puede pasar a cualquier persona. Y se llama No Eres Mi Madre. Ahí. Tus raíces poblacionales de la esquina, tu parlante. Enfócate. No eres madre. Madre. de que salga el sol. Salga el sol. Buen tema, ¿eh? ¿Qué pasa? Buena bola, cabrón. Buena, estamos buena, de vuelta, ¿viene? ¿Qué onda, bro? No, ¿estás así como ahí pegadito? ¿Qué onda? No, por el tema compadre que tiró Caselli. Ahí el compadre Caselli. El tema que tiró el... ¿Sí o no? El tema que tiró el Javi y el tema del Yamir, pues ahí estamos en la bola. Ahí escuchamos la banda del Yamil, po. Ya aquí ya la escuchamos. La Micro en Llamas, se llama, Micro en Llamas que se incendió completamente. Era notable. Sí, era un cuarteto que, bueno, lamentablemente se disolvió por problemas súper faranduleros, pero no importa. Les tengo todavía cariño a los cabros. Y de hecho, el batero va a tocar lo más probable en el disco que espero hacer a fin de año. Oye, cuarteto de batería. Batería, guitarra y... O sea, dos guitarras y bajo. Yeah. El cuarteto tradicional. Igual de repente me pasaba a los teclados yo. O al piano, había un piano, chico. Ah, sí. Buena, igual. Buena, buena. ¿Y en el disco que tú querías lanzar ahora, tenías pensado meter algún instrumento? Rígido, sí. Quiero meter, no sé, de repente un contrabajo igual. O meterle cuerdas, cachachelo, weón. Tengo algunos amigos que pueden ayudarme, weón, a que yo lleve a cabo esa idea, cachai. Un saxofón también. Lo que pasa es que este disco igual viene como súper ecléctico, viene como de mucho estilo. Por yeah. ejemplo, Juan Martínez es como una cosa más rápida, viene el blues de los cesantes, viene una cosa más de repente más cuatro cuartos, así como más una cosa más pop entre comillas, ¿sí? de María de los José, o hay otros temas que son como más acústicos, otros que son como más rockeros, caché, más oscuro, entonces no sé, viene como acuático. Yo pienso que igual vamos a meter muchos instrumentos raros. La idea es como hacerlo igual como un disco que sea como una gran cazuela musical de sonoridades, ¿cachai? Porque quiero aprovechar de que lo voy a poder grabar bien, po. Ahora esta vez lo voy a poder grabar bien, ¿cachai? Con las lucas, con gente que igual es amiga, ¿cachai? Entonces no tengo el rollo como de estar casi pidiendo por favor que me graben otros locos, como lo hice antes, ¿cachai? Donde da como lata decirle al loco, oye, ¿puedo grabar de nuevo la voz porque no me gustó? Estas cosas así, po. Ay, mamacita. Y si te supiste volver. No, pero es que... Oye, me gustaría preguntarle a Yamil algunas fechas que se vengan pronto, sí. Que la gente pueda, mira, escucharte en vivo. A corto plazo, el día 4 vamos a estar en el Centro Cultural del CDP2. Ah, claro. El recientemente inaugurado Centro Cultural. Van a hacer algo ahí. ¿4 de octubre eso? 4 de octubre, sí. Más detalles se los diré con tiempo porque no cacho muy bien. ¿Es por los chiquillos de Montserrat? Sí. Parece que sí. El próximo viernes. El próximo viernes, sí. Y después, el día 6, toco en la Casa Verde, que es una casa como una casa ocupa, como un centro cultural. Que tiene una amiga allá en Ñuñoa. Esto es el día domingo 6, como eso, entrada liberada. También datos así como de dónde va a ser, porque no sé dónde queda específicamente. Y el 12 toco en un bar en La Florida, en el Entre Dos. Pero ahí toco con banda, vuelvo a tocar con banda después como de un año. Armé una. Van a acompañar mi compadre baterista de La Micro en Llama y un bajista, un loco que era fanático de La Micro en Llamas y que ahora va a tocar el bajo conmigo. Ah, bueno, bueno, bueno. Oye, por si acaso el de la USACH queda en el metro, vale, el CDP2 de Estación Central queda metro USACH, o entre metro USACH y metro Unión Latinoamericana. Claro, que hay Romero, que es paralela a... No, Chacabuco. Chacabuco con Romero. Claro, que es paralela a Chacabuco a Matucana. Así que, para que la gente... ¿No es más estación, metro Estación Central, ¿no? Sí. Ah, entre Usachi y Latinoamericana está Estación Central. Ah, bueno, pero unas cuadras más allá. Ah, bueno. Ya, pero Metro Usachi, o sea, Metro Estación Central. y Unión Latinoamericana. Chacabuco, ¿eh? Chacabuco, claro. Claro, Chacabuco. Chacabuco con Romero. Sí. Ahí, ahí está la sede de Color de Chile. Y abajo está el Centro Cultural. Yo no lo conozco, pero sé que ahí sí está el Centro Cultural para que vaya la gente. La suerte de hace como dos semanas atrás de estar en la inauguración, porque era un lugar que estaba abandonado. Claro. Y que siempre había estado como en el ojo de los chiquillos de ahí, de poderlo recuperar y hacer ahí un centro cultural, ¿cachai? Y hicieron el esfuerzo de limpiarlo, de igual como arreglarlo un poco. Y quedó muy bueno, quedó la raja, muy bonito. El Centro Cultural del Correo 2. Y ahí voy a estar el día 4. Así que para que de repente... Pero vamos a estar avisando a la gente igual. Eso sí, si la gente quiere como más información, ¿dónde puede buscarla? En... Me pueden agregar a Facebook. Ya. Yamil Valenzuela Villegas. Y sí, me van a poder encontrar. Y ahí yo también siempre estoy constantemente publicando música y noticias. Yamil Valenzuela Villegas y... ¿Y cómo se llama? Lo ocupo esa página como para, digamos, como tribuna para poder mostrar, o sea, desde noticias, inclusive igual de repente me la doy de bloguero y pongo cosas de actualidad y cosas así. Así que piola. Y pueden encontrar toda la info del. Así que la gente ya sabe, Yamil Valenzuela Villegas, buscarlo ahí en Facebook para que mayor van a, informe. Van a ver mi esmirriada figura con una guitarra. Ahí van a saber qué soy yo. Oye, chiquillos, yo creo que como va quedando poquito tiempo, podríamos aprovechar ahora al Yamil para que se cante unos temitas. Pues, sí, pues, brother. Unos dos, tres temitas ahí para que... Sí, para que aprovechen el... Bueno, el tema que voy a cantar ahora es una canción que se llama Mariela o José con signos de interrogación, porque no se sabe si es Mariela o José. Porque es la historia de un loco que resulta que deja de ver a su amigo de la infancia, con el que jugaba la pelota cuando chico, y 20 años después se lo vuelve a encontrar en una esquina, pero convertido en Mariela. Entonces eso lo vamos en el tema. Se tiñe el pelo con blondor porque no le alcanza, pues el cloro le hace mal. Se pinta las uñas con mucho cuidado porque ella no quiere salir tan mal. Pero el problema es que ya no es lo que tú piensas, sino que es él. Sueña con ser mujer, pero nunca lo fue y se muere por ser. Dice llamarse Mariela cuando en la escuela se le conocía como el José. Ahora me río de pena y vergüenza ajena al ver que nada, nada queda de él. Parada en la esquina de cualquier lugar, espera su auto que la buscará. Por unos pesos más, daría algo más, si es que tú quieres más. Si es que tú tienes más. Se afeita las piernas para trabajar, soporta las risas del que pasará, esconde sus sueños bajo esa verdad que aunque no la quiere, no puede negar. Vive escondida de día porque estamos vivos de que la rechazan de la sociedad. Guarda todo lo que gana porque sueña pronto cambiar su destino y su identidad. Frecuenta las discos para engañar a idiotas surgidos de carne para amar, que ni se imaginan que ella es de todos y que suele estar de pie para orinar. Bravo. Ya, brother. Era María y José, pues. ¿Nos vamos con los de Mita y Emil o no? Ya. Bueno. Voy a tocar un tema del disco El Apocalipsis. Que... que es como el tema que estaba como destinado a ser el single de ese disco, que se llama Terminator. Cuando esto sea un infierno. Pero déjame afinar bien porque estoy. Estaba en vivo y en directo. Toda la gente tiene que saberlo, brother, ¿eh? Está afinando. Sesión acústica. Sesión acústica en Raíces Poblacionales. Esto es Unplugged, loco. El tema, por ejemplo, el tema que cantó María José, igual es algo cotidiano. ¿O? ¿Mariela o José? Mariela y José. Claro. De las minorías sexuales. Claro. Claro, así que es algo muy importante dentro de esta sociedad. No, y es un tema que no es tan abordado. Claro. El tema, por ejemplo, de las minorías sexuales o las trabajadoras sexuales. Ahora sí, compadre. Importante. Estamos ready. Ya. Cuando esto sea un infierno, habrá que oír al viento. No habrá ni un Terminator. Y me querré matar entre la luz a gas y el vídeo de Mad Max. Pensé que este bidón de 10 y los 3 panes que salvé no serán suficientes. Dejaremos los cuentos donde de un día salieron. Y te veré gritar y me pondré a llorar. Ah. Yo quiero verte reír, pero la vida no es así, no es así. Quiero verte alucinar mirando el fuego en tu jardín, en tu jardín. La vida no es infinita, siempre te dije que era así, que era así. Date con una piedra en el pecho que yo aún sigo aquí, dentro de mí, lejos de aquí. De mí, cuando esto sea un infierno, habrá que oír al viento. Quizás si hay un Terminator y ese sea yo. Buena, compadre. Buenas, hermano. Sesión acústica, Raíces Poblacionales. Lo único lamentable de todo esto es que yo sigo quedando frente al minutero y al segundero y estamos ya finalizando. Eso es lo lamentable de todo esto, que todo lo bueno llega a su fin. Todo tiene su final, nada dura, claro, para siempre, como dicen, sí, fuera. Brother, vamos a mandar unos saluditos antes de gente que estuvo apañando ahí y bueno, eso. Claudia Valdivia. A Mari Garrido, a DJ Vaz de Raza Humana ahí, un saludo, compadre. A la Pati Cepeda Ponce, a la Romy Rulos Cósmicos, a Pamela Gamboa Sazo, al Jonathan KTP Soto, ahí los cabros de Sur Sucio, también un saludo. A la Loreto Libertad, un saludo grande ahí para la Loreto y para toda la Casa de los Dibujos. Para Ale Romero, Francisca Báez Pinto, para Rap Solo, y para Clara Tapia. Un gran saludo ahí para toda la gente. Bueno, y para toda la gente que en general escucha, a toda la gente que nos estuvo escuchando también, ¿no es cierto? Desde acá del estudio 406 de Raíces Poblacionales. Muy bien, Memo. Estamos justamente en el estudio 406. El 345 que ocupamos siempre está ocupado. Pero bueno, estamos aquí igual al aire. Compadre Yamil, el micrófono es suyo, como para poder decir las últimas palabras, mandar algún saludo. Decir muchas gracias por invitarme. Lo he pasado muy bien estando aquí, compartir con ustedes. Y despedirme a la gente también que está en la casa. Y nos seguiremos viendo, seguiremos mostrando el trabajo y eso. Muchas gracias por todo. También me despido. Agradezco a Yamil que haya venido, está invitado al cuando tenga el disco. Obviamente, pues, brother. Se contacta con nosotros y lo puede venir a mostrar acá a Raíces Poblacionales. Se agradece su presencia, a Don Florior, ahí por el espacio, a los cabros y al DJ ahí. Eso. Un saludo a la Gaby en primer lugar. Buena onda, agradecer a Yamil que estuvo acá mostrando la música. Buenazo, Club de los Cesantes, hermano. Buen tema. Musicalmente buen tema. Es terrible bueno, hermano. Un saludo a toda la gente que está movilizada, hermano. A la gente de Registro Civil, que todavía no como que todavía no hay solución en ese sentido. A la gente de Montserrat también, que hablaban los cabros. Bueno, y a toda la gente que lucha diariamente por hacer de esta sociedad un poco mejor. Así. A los profes en especial. Muy bien, bueno, yo haciendo eco de las palabras de mis compañeros, también me despido agradeciendo nuevamente la presencia de Yamil en el programa. Bueno, agradecerle a toda la gente que nos sigue jueves a jueves, que nos escucha, que nos apaña. Saludos también a la gente de Valparaíso, de Radio Placeres, que ahí también nos retransmiten los lunes a las 5 de la tarde, para que la escuchen también el 87.7 FM y por radioplaceres.cl, que también se puede escuchar ahí en la señal online. Y a la gente de Rosario, sur de Chile, un saludo también ahí, abrazo especial. Y a todos los medios de comunicación popular que de una u otra manera difunden este programa, este humilde espacio que... orgullosos de que pueda, de que esté siendo un aporte. Así que eso sería, cabro, mandarle un saludo a todos los trabajadores cesantes, a las mujeres, hombres de población, a los niños y niñas, un saludo ahí. Y eso sería vos, cabro, nos estaríamos encontrando la próxima semana con sorpresa, igual a la misma hora, en el mismo dial. Y eso sería con sorpresa, como dice mi compadre Memo. Así que ahí nos estaríamos encontrando. Saludo a mi compadre J. Locual en los controles. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina tu chureja. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial. Otro más.